Buenas noches. Vamos a aclarar de entrada, antes de que empiecen los llamados telefónicos a la policía, al Geof y a todas esas cosas, porque yo los conozco, a nuestros queridos oyentes. Esta noche es un programa más de Misión Malvinas. La única diferencia es que no tenemos picaporte debido a compromisos ineludibles. Y nuestro estimadísimo y benemérito conductor, el ingeniero Norberto Lafusa, se encuentra en una reunión secreta. No vaya a ser cosa que la otra parte también esté escuchando y le caguemos la sorpresa. Así que sí. No ha podido venir. Y ha dejado en nuestras manos, acaban de escuchar ustedes, al garante, al doctor Amendolara, la conducción del programa. Yo, para mí, es una locura. No, la conducción es tuya. Bueno, peor todavía entonces de lo que yo esperaba. Yo soy el garante. Ajá. Así que cualquier cosa que suceda, que no estén de acuerdo los oyentes, nos manden los mensajes y bueno, y saldrá la garantía a cubrir. Bueno, ahí tenemos otro problema. Yo, si tengo que conducir, hacer de picaporte también. Bueno. O sea, me estás dejando en banda, Doc. Lo que pasa es que, bueno. O sea, Insercoin. Hacete cargo. Claro, bien, bien. Bueno. No, ese es para que sientas el cosquilleo de la conducción, ¿viste? Ajá. O sea, lo que de afuera parece que es muy fácil de lo que hace Norberto es. Yo que nunca dije eso, yo al contrario. Vamos. ¿Vos estás diciendo que yo lo estoy derrocando, que esto es una movida interna para. Vamos a hacer un referéndum. Somos dos. Ajá. Y nos independizamos y somos misión, mini misión Malvinas. Somos el 100% de los votos presentes. Ah. Ya es más jodido lo tuyo. Bien, bien. Hacemos la urna, ponemos el voto y salen tres votos. Eso yo lo vi en algún lado, alguna elección, algo del fútbol me parece que pasó. Puede ser. Que eran 46 o 36 y salieron 37 o 47 votos, una cosa rara así. Bien. Bueno. Como habíamos publicado hoy temprano, nos vamos a comunicar más tarde con el subteniente de comisión, Lautaro Jiménez Corbalán, y nos vamos a comunicar con el soldado clase 62, Esteban Tríez. Y en el transcurso del programa vamos a referirnos a esas anécdotas que generalmente se cuentan poco, que son las anécdotas graciosas, y esas que a veces se cuentan cuando ya es tarde, entrada la noche, y el asado ha hecho sus efectos. Sus estragos. Sí, que generalmente no son las que salen a la luz porque a veces da un poco de pudor, a veces hay alguna palabra inadecuada o alguna situación de esas difíciles de explicar. Está bien, entonces estás diciendo y alertando a nuestros oyentes que esta noche se van a contar esas anécdotas. Esta noche vamos a contar esas anécdotas. Cuando usted diga, Doc, yo arranco. Dale, dale nomás. Bien. Mascarón. No, ¿por qué? No ibas a zafar. Venía zafando lo más bien, no está el picaporte. Me pidió Daniel expresamente no que está te el hiciera, con. Ah, la mención. Ah, sí, soy gracioso. Sí, Judas Priest. Judas Priest. Bien, ya hablaremos con él. Bien. El otro día casualmente hablaba con alguien que había pedido prórroga y le tocó ir a la guerra. Conozco otra gente que pidió prórroga y no le tocó ir a la guerra. Y el tema de la prórroga ha sido una constante para ambos casos. Y en el mío en particular viene con un anexo extra que a la hora de renovar el DNI a los 16, como era en ese momento, que creo que sigue siendo igual. No, en ese momento lo sacabas por primera vez el DNI. Lo sacabas por primera vez, tenés razón, Doc, es verdad. Sí, acto fallido, gracias a la garantía presente. Cuando voy a hacer el trámite con la madre de un amigo y un amigo, que conocían a la gente del registro civil, el único privilegio que tuvimos que a las 3 de la tarde cuando cerraban la puerta, en vez de echarnos, nos dejaron adentro y nos permitieron hacer el trámite. Nos comimos como 7 horas de cola, era una complicación hacer el DNI en esa época. Y cuando nos llega el turno de ingresar a la sala donde hacía los trámites, lo empujo a mi compañero y entro primero. Entonces yo tengo el DNI terminado en 155 y él tiene el DNI terminado en 156. ¿Qué significó esto? Que a la hora del sorteo a él le toca Fuerza Aérea y a mí me toca Infantería de Marina. Con las consecuencias posteriores. Él hizo el servicio militar en la base de acá de Aeroparque, Yo terminé en La Plata cruzando Malvinas. Entonces ya una pequeña variación cambió el destino. Y pero para enganchar con lo de la prórroga, yo debía matemática de quinto año en ese momento, y tenía dos alternativas: o pedía la prórroga y extendía la cosa, o hacía la colimba. Me imaginé que pedir un año para terminar la secundaria, que en realidad eso lo iba a liquidar en 6 meses, porque si no aprobaba en marzo, lo aprobaba en junio o en diciembre de ese mismo año, y al otro año ingresar al servicio militar, eran 2 años perdidos, sin saber que me iban a tocar la infantería marina, ¿no? Obviamente que eran 14 meses en ese momento. De todas maneras, aunque fuera un año, iban a ser 2 años perdidos, y recién arrancar la facultad en ese momento, 2 años después, ya quitaban un montón de ganas, así que dije, hago el servicio militar, me lo saco de encima, si total la colimba no es la guerra. No siempre. Un visionario. Sí, sí, sí. Un visionario. Pero, ¿cómo te llegó? O sea, tenías el sorteo y en ese momento no sabías qué fuerza te iba a tocar. No, cuando llega el sorteo, me tocó el 996. En ese momento, más o menos, los que íbamos a ser sorteados y tenías la posibilidad o no de ingresar al servicio militar, tenías una idea de que entre el 0 y el 200, 250 o 300, más o menos, dependiendo de los distintos años anteriores, se salvaban por número era bajo. Era número bajo, sí. De ahí al 500 y pico era ejército, al 600 y pico era fuerza aérea y al 800 y pico era la marina. Ahora, del 800 y pico en adelante, o sea, ponele del 900, no teníamos idea específicamente de qué era lo que iba a suceder. Sí. De hecho, me entero que me toca infantería marina cuando me incorporo. Pero que te llega una cédula de citación. Me llega una cédula de citación, estando de vacaciones, obviamente, que eran las últimas, decía yo, que me tenía que presentar en el Distrito Militar Buenos Aires. Que eso estaba en donde hoy hay un gran hipermercado, al lado, sí, de una mezquita, sí. Sí, ahí fuimos todos. Ahí fuimos todos. De la zona. Ahí hicimos una especie de papeleta y unos trámites y una serie de cosas. Y de ahí nos llevaron en tren a Constitución. ¿Pero no te habían hecho una revisación previa antes? No recuerdo. Ah. No. O sea, te llegó la cédula. Me presenté, incorporación, sí, y ahí directamente al Distrito Militar de Buenos Aires. Ese día directamente nos llevaron en tren. ¿Te acordás qué día fue? ¿En qué época? Y sí, el 1 de febrero. Le hicimos todo junto, o sea, uh-huh, del Distrito Militar en la estación de 3 de febrero subimos al tren, y de ahí a Constitución, en Constitución subte. No, miento, a Retiro fuimos. A Retiro. Del 3 de febrero, y de ahí en subte a Constitución, y en Constitución en tren a la Plata, que en realidad nos bajamos en Pereira Iraola. ¿Pero que ellos iban acompañando en su oficial, algo, y iban, venían, o les dijeron vayan y preséntense? No, venía personal de cuadro, no mucho, pero ya habíamos entregado el DNI y ya estaba, en esa época no... Las cosas se manejaban de otra manera. ¿Y sabían a dónde iban o los iban llevando? No, nos iban arriando, para ser más específica. Ahí iban todos de civil en ese momento. Sí, sí, sí, todavía estábamos todos de civil. Una vez que llegamos al CIFIM, al Infierno Verde, que no conocíamos obviamente que era el Infierno Verde, entramos y estuvimos 1 o 2 días de civil, y después ahí, entre ese lapso de tiempo, nos cortaron el pelo, nos dieron la vacuna esa en la espalda que te dejaba turulato. No, pero esos 2 días que decís que estuvieron ahí esperando, ¿qué era? ¿Estaban esperando que se incorporara más gente? No, supongo yo que... ¿Cómo los trataban? ¿Cómo era la vida en esos 2 días? No sé, pensando si así iba a ser la colimba. No, en realidad ya habían empezado algunas cosas, a recibir algunas órdenes y a empezar a aclimatarnos a lo que era lo que vino después. Pero que les asignaron una cuadra, un lugar. Nos asignaron una cuadra, exacto, donde fuimos a parar, éramos 700 y pico de tipo, una cosa así. Ajá. Un monstruo grande. Me acuerdo que las camas taquilla tenían, no sé si 4 o 5 camas una arriba de la otra. Uh-huh. Y el espacio era extremadamente reducido entre uno y otro lugar. Sí. Levantarse a la mañana temprano. O sea, empezamos con la rutina todavía estando de civil, no de la misma exigencia que cuando nos pusimos de verde, pero sí con la rutina. ¿Y ahí tenías algún conocido que fue incorporado junto con vos? Sí, había uno de los muchachos que vivía en el barrio con el que íbamos a jugar fútbol, Carlos, que cariñosamente le apodamos Melena después de que nos pelamos, ¿no? Obviamente. Sí. Y después había otra banda de forajidos. ¿Se encontraron ahí o ya no, fueron juntos? O sea, ¿se encontraron en el distrito o fueron juntos al distrito? No, nos encontramos en el distrito. Uh-huh. Y de ahí ya arrancamos, hicimos toda la instrucción ahí en el Cifin juntos y después él fue a baterías y a mí me tocó el 3. Que no debería de haberme tocado el 3 en teoría, porque mi viejo laburaba en esa época en una draga, que son los barcos que hacen la extracción de lodo y de porquerías del fondo para que haya más calado en los puertos, específicamente Mar del Plata, Necochea, que no es Necochea sino que queda en el puerto, y Bahía Blanca, y civil. Y el capitán del barco tenía gente conocida en la armada y le dijo, quédate tranquilo que yo voy a hablar con un capitán a ver si lo podemos, a ver, que lo manden al edificio Libertad. Y no. Terminé en el 3 de Infantería de Marina. Sí, sí. Del que me siento muy orgulloso. Pero bueno, teóricamente estabas en un destino cerca de tu casa. Sí, lo que pasa que en ese momento el ir de mi casa, que vivía en Pompeya, al edificio Libertad era tomar un bondi y caminar 114 cuadras, eran una hora y pico largas para ir y volver, y ir a La Plata era ir a Constitución y tomar el tren, y era más o menos la misma cantidad de tiempo. Uh-huh. O sea que no había mucha diferencia. Sí, sí. Así que bueno, de esa manera arrancaron las cosas, y a los pocos días de haber estado haciendo la instrucción salimos al terreno. Que en realidad, más que salir al terreno, era ir a revolcarnos por los cardos y todo ese tipo de cosas, que ha sido una instrucción física exigentísima, que es una palabra que acabo de inventar. Sí, sí. Que más, es mucho más que exigente. Voy, soy separado del montón junto con otros muchachos y recibimos una instrucción extra en la que nos enseñaron a manejar pistola, granada, lanzacohetes y algunas cosas más. ¿Por algún motivo especial o les vieron la cara? Me parece que nos vieron la cara y se corría el rumor de que íbamos a ir a baterías, en realidad. Cuando yo todavía no sabía que iba a ir al BIN 3, ¿no? Cuando yo todavía suponía que iba a ir al edificio de Libertad. En ese momento era toda instrucción. Toda instrucción. Y después, bueno, quedó en la nada. ¿No tenías una unidad asignada? No. Y después eso quedó en la nada. Terminé yendo al 3. Uh-huh. Una vez que llegamos al 3, nos... Ahí se les notifican, o sea, juntan a los soldados, los van notificando de a uno. No, su destino es, pusieron los camiones ahí en la entrada y... Pusieron los camiones en la entrada, había uno arriba de un mangrullo con un altavoz, creo que, si mal no recuerdo, y iba nombrando gente o algo por el estilo, a agruparse aquí, y una vez que te agrupabas ahí, te subías al Mionca y te decían el destino que te tocaba. Y fueron pasando, se hizo la tardecita noche. A lo que voy es, ¿lo llamaban por el nombre? Sí, creo que por para el apellido. Los destinos. Sí. O los 10 primeros que subían terminaban en... No, y te llamaban por el nombre. Uh-huh. Creo que incluso decían el destino, por ejemplo, a partir de ahora todos los que menciono van a ir al batallón 1. Fulano, mengano, sultano, qué sé yo, o te lo decían cuando estaban todos juntos, no puedo especificar eso. Y fue pasando las horas, hizo la tardecita ya larga, y yo pensaba, claro, nosotros debemos ser todos los que vamos al edificio Libertad, y para que no nos puteen, porque... Claro, no te llamaban. Claro, no me llamaban. Llamaban a todos y vos no. Digo, claro, para que no nos puteen todos los que se van a otros destinos, por ahí lejos, y en realidad terminé en el 3 de Infantería de Marina. Está bien. Una vez que llegamos ahí, no, nos dieron el uniforme queda, de salida. ¿Queda cerca del centro de instrucción? Sí, esto, la estación Pereira está, son 3 o 4 estaciones antes de la estación de La Plata, que era donde terminaba el tren, y de ahí unos 10 minutitos en colectivo, más o menos. Uh-huh. Una vez que llegamos ahí, nos dieron los uniformes de salida, nos asignaron un lugar, una compañía, y dentro de la compañía un lugar. Y bueno, muchachos, vuelvan el lunes. Ajá. Y pensábamos que era una joda para Tinelli, aunque todavía no existía el programa ni esas cosas. Y nos fuimos, silbando bajito. ¿Eso para qué fecha fue más o menos? Esto fue los últimos días de marzo. O sea, tuvieron esos 2 meses de instrucción. Esos 2 meses de instrucción, volvimos, nos destinan, nos dan el franco y volvimos. Cuando volvimos, salimos de campaña. Uh-huh. Cuando salimos de campaña, fue que... Ahí en la zona. Volvimos al CIFIN. Volvimos en camión al CIFIN, que en realidad no entramos, sino que nos dejaron varios kilómetros antes, y ahí hicimos una marcha a caballo del camino. Y como parte de la instrucción nos habían enseñado el tema de si detectábamos aviones, helicópteros o algo por el estilo, teníamos que usar el cuadrante de un reloj para indicar la posición, en base a la marcha que llevábamos. Como al norte de quién. Entonces, como toda la marcha iba para determinado lugar, el horario de las 12 quedaba claro cuál era, el de las 3, el de las 6 y el de las 9 quedaba claro. A menos que tuvieras un reloj Casio digital. O a menos que tuvieras un digital, por eso se utilizaba el cuadrante de un reloj, que todo el mundo lo tiene grabado en la cabeza. Entonces, si te decían un avión a las 11, vos sabías que estaba un poquito más a la izquierda de lo que es tu frente, que serían las 12. Y veníamos caminando y de repente alguien grita avión a las 11:15. Y nos quedamos mirando como diciendo, pero no, las horas son, claro, son en punto, o a las 11 o a las 10 o a las 12, no 11:15. Entonces levantamos toda la cabeza mirando para ese sector, buscando, decimos, bueno, si estas son las 11 y las 12, 11:15 debe ser un cachito acá, era imposible determinarlo. Y otra vez avión a las 11:15, otra vez avión a las 11:15, y de repente descubrimos que en realidad el avión estaba a las 2. Entonces, los que nos dimos cuenta, dijimos avión a las 2. Y paramos la marcha y Montalvo, que todavía no sabíamos que era nuestro jefe de sección, lo llama al flaco este y le dice, escúchame, que no fueron esos los términos, no, obviamente, explícame un poquito cómo es esto del avión a las 11:15. Sí, sí, claro, avión a las 11:15, señala a las 2 y muestra el reloj, que eran las 11:15. Ah, detecté un avión a las 11:15. A las 11:15 y señalaba el avión a las 2, que era la posición en la que estaba. Obviamente este muchacho no se olvidó nunca más en su vida. Ya con los ojos cerrados los detecta. Claro, cómo era el tema de la identificación de los aviones. ¿Aprendió a través de algún movimiento vivo que le hicieron hacer? Sí, muy vivo. Y nosotros también lo acompañamos porque ya que estábamos ahí por las dudas, de que alguno tuviera dudas. Ah, o sea, ahí hacerlo. Es cuando se busca ese sentido de cohesión y camaradería. Exactamente. En el que después las virtudes de uno son compartidas con los demás. Son compartidas con los demás y después los demás hablan con ese individuo y le dicen, presta atención porque la próxima, aparte de los movimientos vivos, por ahí te puede... No te destaques respecto del resto. Claro, podés recibir algún golpe involuntario porque yo me puedo tropezar y sin querer te doy un codazo en el medio de la nariz y ese tipo de avión cosas. A las 11 y ¡tuc! Claro, exactamente. En la nuca. Obviamente, este muchacho, como decía, aprendió a identificar perfectamente y a no cometer más ese tipo de errores. Los días fueron transcurriendo. Ay, pero espera, cuando detectaban, veían el avión, tenían que hacían alguna maniobra. Sí, no, te bajabas de a caballo del camino, o sea, vos venías casi pegado al asfalto y te camuflabas entre medio de lo que encontraras, ¿no? Obviamente dependiendo del terreno que tenías, independientemente de avisar la posición del avión. ¿Y eso cómo lo tomaban ustedes en ese momento? Nada, 19 años. Era una tontera. Estaban jugando. Sí, era como tantas veces habías visto en las películas de guerra, era y decir, bueno, estamos haciendo lo mismo, como en las películas. No por como eso, en ahí va, vamos a la anécdota, o sea, era se reían, se hacían chistes. Sí, después entre nosotros bajito, hablaba, estuvimos un rato largo diciendo avión a las 12:15, avión a las 10:10, avión a las 8:05, y todo un montón de cargadas hasta que alguien nos escuchó y volvimos a hacer movimientos vivos. Para estar todos acordes y sincronizados de cómo era la situación. Los días fueron transcurriendo y nos sorprende la recuperación de las islas el 2 de abril, justamente haciendo la instrucción. Y el abanico de expresiones iba desde la euforia absoluta hasta la preocupación importante. evidentemente había gente con distintos conocimientos. O sea, vos te enterás de la noticia estando en el... Haciendo la instrucción en la unidad, porque fue un viernes a la mañana. Sí. Y pero que hubo una formación, los no, juntaron, no, de, fue se corrió la bola... De madrugada esto, uh-huh. O sea, en el al poco rato de que se recuperan las islas, llegan las noticias. Para nosotros, en realidad debe haber pasado bastante tiempo más. No creo que hayan transmitido en vivo, ni mucho menos. No sé, no recuerdo específicamente cuándo se dio la noticia, pero... No, desde las 6 de la mañana ya se estaban escuchando las marchas militares. Bueno. Anunciando, bueno, en breve se hará un anuncio importante y demás, pero sí, ya a partir de las 7:30 ya se empezaban a dar los anuncios y se habían recuperado las Malvinas, cuando en realidad todavía no estaban... En la casa del gobernador. Estaban en proceso. Pero bueno, ya se daba como un hecho consumado en ese momento. Sí, sí, sí. Por lo menos a la opinión pública, a la población. Exactamente. Bueno, nosotros escuchamos la noticia por radio, por eso también digo que nos enteramos de esa manera. Lo que iba a ser la totalidad de esa instrucción, que era nuestra primer campaña, se acorta justamente por este motivo. En realidad debe haber habido otro, porque supongo yo que deben de haber determinado que nosotros debíamos movilizarnos. Así que volvemos al batallón y nos agarra Semana Santa, 8, 9, 10 y 11 de abril. El 9 de abril nos dan franco y me voy a casa, y en casa obviamente no me esperaban, así que fue una gran sorpresa, no solo para mí para llegar, sino para ellos encontrarme. Al otro día... ¿Y cómo fue la recepción en tu casa? ¿Qué pensaban? ¿Vas a ir a las islas? ¿Qué? No, nada. ¿Tranquilidad? Sí, absoluta, porque damos por descontado que nosotros éramos demasiado nuevos como para ir a estar en algún lugar donde se podía armar el quilombo. Y estando, yo no transmití absolutamente nada tampoco. Estando ahí en el BIM3, ¿ustedes vieron algún tipo de movimientos? No, hasta que nos fuimos, no. No, por eso, ¿algún apresto de algunos? No, nada, cero. Nada, o sea, tranquilos, la veían por televisión. La sí, guerra. No había nadie cuando nosotros volvimos de campaña, o sea que les habían dado franco a todos, nos dan a nosotros al día siguiente, y me caí en casa, y yo veo por televisión la plaza del 10 de abril, el discurso uh-huh. de Galtieri, el famoso discurso de si quieren venir, que vengan. Sí. Terminó de dar el discurso y me tocan timbre. Yo no tenía teléfono en esa época. Y era un compañero al que habían mandado a buscarme y que me tenía que volver con él a como diera lugar. Y digo, mirá, no hace falta, tengo que volver, vuelvo. Si ya nos habían dicho que a lo mejor iban a hacer un zafarrancho de alistamiento para ver cómo respondía la gente que estaba de franco en la unidad y ese tipo de cosas. Así que bueno, me fui... ¿Era tu compañero de fútbol el que vivía...? No. Ese había ido a baterías. Ese fue a baterías. Otro compañero nuevo que vino a parar a la unidad. De la misma manera que yo. ¿Era vecino de...? No, nada que ver. ¿Lo habían mandado a buscar? Lo mandaron a buscarme. A todos los que tenían teléfono lo citaron por teléfono y ese tipo de cosas. Y a este lo engancharon y vaya a buscarlo a la casa. Me podría haber encontrado, como no. O sea, yo tranquilamente le podría haber dicho, mirá, no, decirle que no volví, decirle que no me encontraste, yo vuelvo el lunes, el domingo, lo que sea. Pero nosotros venimos de una generación en la que fuimos educados de otra manera. Entonces, si nos llamaban, volvíamos. Sí. Bueno, mi vieja insistiendo en que me llevara plata, y yo, ¿para qué? Si el lunes vuelvo otra vez, si esto es un zafarrancho de alistamiento, no, te preocupate, que sí, que no. Y le termino diciendo, bueno, está bien, más, viste, los adolescentes como somos, con los padres. Y me dijo una frase que me quedó grabada, que es el día de hoy, que se la repito a mis hijos, sobre todo a Germán, que es el más grande. Llévala la plata, si no la necesitas, la traes de vuelta, y si la necesitas, si no la tenés. Bueno, más, sí, está bien, tenés razón, me la llevo. Y hoy Germán me dice exactamente lo mismo. Y el 99,9% de las veces me dice, menos mal que te... Que ya tenías. Sí, que me diste y que me insististe, porque a último momento uno de los muchachos se había olvidado la plata, que se perdió la billetera, no sé lo que, y ya habíamos comido y había que garpar. Sí. Así que bueno, cuando llego a la unidad, ahí sí había un quilombo importante, había una movilización importante, una una sumatoria de idas y venidas para todos lados, parecían que habían pateado un hormiguero. Nos repartieron, nos completaron la bolsa esa bendita de equipaje con todas las cosas que había que llevar, como si nos fuéramos de campaña, pero la diferencia está en que nos dieron correaje con cargador, munición de guerra, fusil y toda la historia. Fusiles nuevitos. Sí. Nuevitos, por lo menos estaban bastante bien lustrados y en buen estado. Nos subimos como a las 10 de la noche a un micro, y en ese micro me entero, porque a alguien se le escapa, que íbamos a Palomar y de ahí a Río Grande. Entonces, lo que yo les había dicho a mis viejos, que quédense tranquilos, que vuelvo el domingo a la noche, o el domingo a la tarde, o el sábado a la noche, a más tardar, quedaba tirado por los aires. El tema era cómo les avisaba. Y se me corrió el coágulo, las dos neuronas que tengo hicieron cortocircuito y entraron en acción, y recordamos que había una vecina que tenía un teléfono en el que lo usamos solo y pura y exclusivamente para emergencias, no lo tenía nadie ese teléfono. Y saqué el papel del envoltorio de los cigarrillos y anoté ese teléfono y se lo redí a dos o tres personas cuando paramos en los semáforos, pidiéndole que por favor le llamaran por teléfono y le avisaran a esta señora que por favor les avise a mis viejos que no volvía ni este sábado ni este domingo, ni sabía cuándo volvía porque me iba a Río Grande. Con la esperanza de que alguien de las 4 o 5 personas que le repartí llamara. Sí. La cuestión de que alguien o alguna de estas personas hizo una cadena y la estuvieron llamando a la vecina como hasta las 3:30 de la mañana, avisándole que se quedara tranquila, que me iba a Río Grande y bla, bla, bla. Así que ya desde ese momento la gente tuvo una actitud que era como la de, había sido la de la Plaza del 10. Sí, sí, la actitud solidaria. Sí, cada vez que parábamos en un semáforo nos acercaban por la ventana bolsas con pan, cigarrillos, golosinas. Había gente con banderas llorando, gritando, dale campeón, lo vamos a reventar. Eso ahí en La Plata. Y eso en el camino de La Plata hacia Palomar. La gran parte fue en La Plata y después el resto, algunas cosas aisladas. Más llegando a Palomar, ya más tranquilo. Palomar llegan. Palomar, llegamos, subimos a un 747, sí, a las 3, 4 de la mañana. 3, 4 de la mañana. Más sobre las 3 que las 4. No, miento. Si salimos como a las 10, debemos haber llegado 12, 12 y media. Uh-huh. Miento. Y estuvimos esperando hasta las 3, 4 de la mañana y a esa hora despegamos. ¿En qué avión? Un 747. Que le habían sacado todas las un jumbo, un 707, perdón, quack. Le habían sacado, sí, cachetazo. Vos también, si quiere, nuestro operador, que hoy gentilmente se ha quedado con servicio de abordo, abandonaron todos el buque en un 707 con la configuración Vietnam, que le dicen que es que sacaron todos los asientos y veníamos todos sentaditos uno atrás del otro, uno pegado, así que tenías una rodilla, la caramañola, un cacho de fusil o una culata, algo en algún lado del cuerpo haciendo presión. ¿El despegue cómo fue? No tengo idea. No hubo. No fue traumático. No fue traumático porque fue no suave. No tengo registro de eso y el aterrizaje tampoco. Así que llegamos como a las 7:00 de la mañana a Río Grande. Directo a Río Grande. Directo a Río Grande, sí. Y de ahí en camiones directamente al BIM 5, donde nos instalamos unos días. Nos equiparon con ropa de zona sur y varias cosas más, y morfábamos muy bien. Y nosotros pensábamos que lo que íbamos a hacer era justamente reemplazar al BIM 5 que ya había cruzado a Malvinas. Bueno, Juan Javier, vamos a hacer una pequeña pausa interna. Bueno, pausa de tu relato. Sí. Así vemos en el Facebook, a ver si. Ah, Facebook, sí, ya estoy. Vemos abriendo. Eso, entonces yo voy a contarle a nuestros oyentes. A mí me gustaría que me contaras, sí, algo que estuvimos hablando antes de entrar al programa. Bueno, sí, un poco el otro día colocamos en la página la realización del Cuarto Congreso Nacional de Historia Militar, 35 años de Malvinas. homenaje a los veteranos de guerra. Ajá. Se va a realizar en el aula magna de la Escuela Superior de Guerra, en el Luis María Campos 480. Si bien después vamos a pasar bien, vamos a colocar, porque no se va a entrar por Luis María Campos, sino por la entrada del estacionamiento atrás. 24, 25 y 26 de octubre. Y lo interesante del Congreso, bueno, es los tres días es de 9 a 18 horas. Obviamente la gente trabaja, tiene sus ocupaciones. Sí, encima martes, miércoles y jueves. Sí. Día de semana, entonces si hay, lo más probable, ¿no?, que haya mucha gente que por obligaciones laborales no pueda asistir los tres días o mismo un día completo. Sí, o parte del día. Vamos a publicar en la página las exposiciones, el cronograma de exposiciones y los horarios, para que si hay alguna charla en particular, alguna presentación en particular que le interese a alguno de los oyentes, pueda ir directamente a esa charla. O a las que quiera, ¿no? O sea, al ingresar deja los datos para la inscripción, porque si alguien tiene la suerte de ir los tres días seguidos, se va a entregar un certificado de asistencia. Sí, un lujo. Pero si hay alguien que le interesa algo en particular, puede asistir sin ningún problema. Bien. ¿Alguna de un pequeño adelanto, aunque sea? Bueno, les cuento, yo participé, esto lo organiza el Instituto Histórico Argentino de Historia Militar, con motivo de los 35 años de Malvinas, ¿no? Bien. En esto me siento un poco culpable, porque dentro del instituto yo vengo impulsando el tema Malvinas. Hace rato, lo sé. Muchas veces y por mucho tiempo fue algo solitario, pero bueno, también un poco el cambio de visión respecto del conflicto ha llevado a entusiasmar a las autoridades del instituto y organizarlo sobre la base de no saber cuál podía ser la repercusión. Entonces ahí me pidieron una colaboración activa con la organización. Bien. Entonces, lo primero era, bueno, ¿qué temas hablamos? Me dicen, Amendolara, usted arme el temario. Claro, total, ya me siento en casa, usted, me tomo dos usted más. Sabe, y lo hago usted sabe de Malvinas, bueno, usted arme el temario, ¿no? Entonces, bien, ya desde hace un año. Excelente elección. Desde hace un año que estamos trabajando en eso. Entonces armé todo un temario tratando de cubrir la mayor cantidad de temas. Lo que iba a ser inicialmente un congreso internacional, porque tenía algunos interesados del exterior que querían venir, pero ajá, bueno, temas presupuestarios y demás, pasó a ser una idea de hacerlo de las tres Fuerzas Armadas, pero finalmente se decidió por darle lugar a la actuación del ejército. Bien. Que por ahí es la que está más rezagada, más retrasada en cuanto a literatura, bibliografía, difusión de las acciones, ¿no? Hay muchos relatos que nos acompañan a través de los veteranos, pero no esto es inédito en cuanto a organizar un congreso con un temario que sea abarcativo de la mayor cantidad de acciones y servicios por parte del ejército. También participan, que eso insistí en particular, las otras Fuerzas Armadas. Bien. Hay un panel completo para la Fuerza Aérea. Bien. Y hay, integrando otro panel, un veterano de la Armada Argentina. Bueno, un poco, como decía, los vamos a publicar los paneles, los cronogramas de paneles, pero podemos decir que el panel número uno es el camino al 2 de abril, aspectos diplomáticos que van a estar a cargo del embajador Atilio Molteni. ¿Quién es Atilio Molteni? Él era el encargado de negocios en la Embajada Argentina en Londres. Ajá. El 2 de abril. Lindo lugar para estar. Cuando sí. Convocan al entonces embajador, que era Ortiz de Rosas, sí, queda él a cargo de la embajada. Ortiz de Rosas lo habían llamado acá a Buenos Aires para que fuera al Vaticano. Ajá. Hasta tanto se designara un embajador. La semana pasada, cuando nos acompañó Jorge Sáenz, quien nos comentaba que se iba a designar un almirante en lugar de Ortiz de Rosas, Luqueta, o el vicealmirante Luqueta. Sí, entonces, bueno, era parte de la movida, ¿no? Que era lo más apropiado para que todos hablaran el mismo idioma. Entonces, lo interesante del embajador Molteni es que él vivió los días previos al 2 de abril, el 2 de abril, estando en Londres, y los días subsiguientes hasta que las autoridades británicas le pidieron que se retire del país. Shot in the ass. Entonces, yo lo he escuchado, conozco la historia, y les digo que es apasionante. Escucharlo al embajador es interesante, y en un momento que él estaba solo en Gran Bretaña. En medio de la nada, en el peor lugar, en el peor momento, sí. Así que hay muchas cosas, no se las voy a anticipar, pero es muy, muy, muy bueno el relato de ver cómo se manejó un diplomático argentino en esas circunstancias. Esto fuera de programa, pero lo agrego. También unos días antes había estado un Boeing 707 de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Stansted, creo que era, cargando pertrechos militares británicos, repuestos para turbinas, algunos otros elementos, y que había sido retenido, o sea, demorada la salida. Ajá. Cuando estaban para despegar, se les demoró, los mantuvieron ahí, y finalmente les dieron la luz verde. En ese momento ya había empezado a escalar la crisis en las Georgias. Así que todo lo que fueron esos días previos, o sea, nosotros nos enteramos el viernes escuchando la radio, pero bueno, había algunas cosas que estaban sucediendo previamente. Sí, pero esto creo que ya lo hablamos en una oportunidad. Todos los indicios esos eran visibles, pongámonos en tiempo y lugar. Y te podías dar cuenta, o ahora con el diario del lunes decís, claro, ¿cómo no se avivaron de esto? Porque no es lo mismo. Bueno, cuando hicimos la presentación en el Centro Naval del camino al 2 de abril a través de los medios gráficos, ahora teniendo el diario del lunes, decimos, bueno, pero acá están avisando todo. Claro, exactamente. Hacíamos referencia a la noticia de Iglesias Rouco, en donde hace hasta mención de la cantidad de marines que había en Puerto Stanley en ese momento. Sí, y que se iban a recuperar por la fuerza. Se iban a recuperar por la fuerza, la dotación era tanto, que iba a ser una operación incruenta, y todo eso lo decía en febrero. Sí. Entonces, hoy juntamos todos esos recortes de diarios y decíamos, pero acá íbamos con megáfono avisando que íbamos a ocupar militarmente las islas. Entonces, pero habría que ver qué se pensaba en ese momento. Claro, en ese momento vos estabas haciendo la instrucción, bueno, en La Plata, yo estaba en la pileta en el club, en Olivos. Pasado el 2 de abril, inclusive estando ya en Río Grande, y después de haber estado en el 5, que nos trasladamos a la estancia María Betty, que era muy parecido a lo que fue Borbón, lo que se comentaba era justamente de que no iban a venir. Sí, eso era lo que se comentaba en ese momento. Bueno, siguiendo con el programa, en ese mismo panel, el camino del 2 de abril, también va a estar el general Roberto Reyes. RI 25. Regimiento 25, participó de la Operación Rosario. Lo interesante es que conocemos principalmente la historia del 2 de abril a través del despliegue de la Armada en general, y entonces todavía no hay gran difusión de los pormenores de lo que fue la actuación del ejército. A lo que me refiero, no solo lo que fue el teniente coronel Zeneldin, Reyes y la sección que participaron del desembarco del 2 de abril, sino también lo que fue después la operación de la ocupación de Darwin Gus Green y la participación de la Compañía de Ingenieros 9 en el desembarco que hicieron en Bahía Fox. Ahí estaba Minorini Lima. Ajá. Entonces, lo que estamos buscando es darle una visión de la participación del ejército dentro de lo que es la Operación Rosario. Sí, las cosas que no se han contado. Las cosas que no se han contado. Entonces, un poco esa es la idea. O sea, darle la visión desde ese punto, ¿no? Después, el panel número 2 también resulta importante porque este es el panel para la Fuerza Aérea, ¿no? Y va a participar el comodoro Aranda Durañona, hablando de lo que es la defensa conjunta en Malvinas. Bien. O sea, porque se busca que en el Congreso las otras fuerzas... estamos tratando de buscar en aquellas cosas en donde existió alguna coordinación, alguna conjuntez. Y entonces la defensa aérea operó de alguna manera, después de subsanados algunos inconvenientes de comunicación, trató de funcionar en forma conjunta. El comodoro Aranda era el jefe del SIC en Puerto Argentino, con lo cual todas las experiencias nos las va a contar. Y después va a estar el brigadier Martínez, que él estaba a cargo de el grupo de transporte y fue uno de los que estaban planificando lo que iba a ser el lanzamiento de la brigada aerotransportada, la Reserva Estratégica Militar, sobre Malvinas. Una vez desembarcados los ingleses. Los ingleses, exactamente. ¿Operación Buzón? ¿O no tiene nada que ver con eso? No. Bueno, está relacionado con eso. Hay varias vertientes, pero bueno, él fue el que, junto con el jefe de la brigada aerotransportada, quienes planificaron eso, ¿no? Entonces es muy interesante. Qué bueno, es muy eso. Interesante, ¿no? Y referido a lo que decías de la operación Buzón, el siguiente panel va a ser los desembarcos británicos, que es el desembarco británico de San Carlos. Ahí va a hablar el coronel Daniel Esteban, de su participación en San Carlos. Y después coronel Francisco Cherbo, que estaba a cargo de inteligencia en Malvinas, en Puerto Argentino. Fue uno de los que participó en el equipo de planificación de la operación Buzón. La operación Buzón iba a ser el contraataque sobre la cabeza de playa. Bien. Británica. Entonces, por eso estamos, como decíamos, cuando me dieron a preparar los temas... Ah, vos querés piña, yo te doy piña, le dijiste, está bien, está bárbaro. Buscamos, entonces realmente por ejemplo, el coronel Cherbo decía, bueno, yo puedo hablar de... No, usted hable de la operación Buzón. Bueno, pero también hablo de operación Buzón, que es lo que no se ha dicho. Y creo que lo convencí cuando le mandé una copia de un libro diciéndole, mire, yo me enteré de la operación Buzón de los libros ingleses. Entonces sería bueno que lo cuente alguien que participó en la planificación. Después, bueno, lo que es combate en Darwin y Pradera del Ganso, con la gente del 12, el equipo que se ha conformado de exposiciones, que fuimos el otro día al Regimiento 1 de Patricios, con Alberto Frontera, Mayor, Maldesa, Llorio, Buenpadre y Tamini, que han hecho una presentación muy muy buena. Yo asistí el otro día y hacen todo un relato de lo que fue la batalla, muy muy interesante, y contada por cada uno de ellos, ¿no? Bien. Después ya eso es el primer día, el 24. El segundo día, el miércoles 25, empezamos con lo que son las operaciones de las compañías de comando, operaciones de la compañía de comando 601 y combate de Top Malohaus. Y van los expositores, los panelistas son el general Sergio Fernández y el teniente coronel Bersesi. Bien. Después, este panel era otro de los que específicamente solicité incluir, que son las operaciones en la Gran Malvina. Bien, se acordó uno que se acuerda de Borbón. Es muy poco lo que se conoce, es muy poco lo que se ha hablado, son más anécdotas particulares que otras cuestiones. Entonces vamos a cubrir lo que es Bahía Fox, que estaba el Regimiento de Infantería Mecanizado 8, va a estar el coronel Gabriel Bao, y después Puerto Howard con el Regimiento 5, nos va a visitar el teniente primero Jorge Taranto. Bien. Y operaciones de comando, el infaltable amigo de la casa, José Martiñano Duarte, contando sus experiencias en la zona, ¿no? Con el enfrentamiento con uno de mis amigos de Hamilton. Después, siguiente panel es operaciones de apoyo de combate, el primero de los paneles. La aviación de ejército en Malvinas, va a estar el teniente coronel Pedro Obregón. El apoyo del combate de ingenieros en Malvinas, va a estar el coronel Roberto Eito. Y apoyo de comunicaciones en Malvinas, el general de brigada Gustavo Vázquez. O sea, como ven, estamos tratando de cubrir los todos distintos los servicios de apoyo, sí, que participaban en Malvinas. Otras actividades de apoyo, otro panel, es la Reserva de Aviación de Ejército, que ahí es un trabajo que prepararon el coronel Benaldi y nuestro amigo Mariano Ciaroni, sobre lo que fue una especie de escuadrón Fénix que operó en el continente para aviación de ejército. O sea, conocemos la historia del escuadrón Fénix de la Fuerza Aérea, pero hubo una movilización de elementos, también helicópteros civiles, operados por aviadores de ejército, que es una historia que no se conoce. Entonces, no sabía. Y después, el apoyo de la Armada a las operaciones, va a estar el teniente de navío Oscar Vázquez, que era el segundo comandante del Monsunen, que nos visitó hace pocas semanas acá en el programa, sí, y nos va a contar las aventuras de ese barquito y la importancia que tuvo en el abastecimiento de distintas posiciones del ejército, todos los viajes que hizo cruzando el estrecho, por el estrecho donde lo perseguían los aviones ingleses y donde hasta hubo un intento de captura de ese buque, con lo cual tenemos la participación de la Armada. Y bueno, finalizando lo que es el segundo día antes de ir a la pausa, tenemos el panel número 9, operaciones de apoyo en combate 2, lo que es la artillería en Darwin y Pradera del Ganso, a cargo del coronel Jorge Zanella, y la defensa antiaérea en Pradera del Ganso, a cargo del coronel Claudio Braghini. Y cierra ese día con el panel número 10, ya pasamos a la defensa de Puerto Argentino, la primera parte, la primera defensa, el combate de Monte Harriet, a cargo de nuestro amigo el coronel mayor Lautaro Jiménez Corbalán, y los combates de Dos Hermanas y Tumbledon, también a cargo de otro amigo nuestro, Esteban Vilgrela Madrid. Esas son las actividades de los dos primeros días. Entonces, como le decía antes, si alguien quiere presenciar alguna o varias de estas presentaciones, no va a haber inconveniente, directamente vaya en el horario que corresponde y que no haya inconvenientes en que ingrese. ¿Hay que acreditarse de alguna manera? En la entrada va a haber una mesa de inscripción. Donde se toman simplemente los datos y nada más. O sea, no es que lo pasa es previa. Que, claro, como es la primera vez que se hace un congreso de esta temática y de esta magnitud, también hay cierta incertidumbre en cuanto a cada cantidad cuál puede ser la hay asistencia, ¿no? Entonces, por eso es, ya se toma conciencia de la complejidad del horario, con lo cual hay total libertad de acción para participar, ¿no? Sí, y la otra pregunta es, cuando publiques los cronogramas, ¿van a estar más o menos los horarios de quién, de a qué hora va a estar quién y ese tipo de cosas? Sí, los paneles ya están divididos, ya tienen horarios, van a haber exposiciones de 20 minutos o 30 minutos de acuerdo a la cantidad de panelistas, y después la idea es que con todas las presentaciones, o por lo menos aquellas personas que preparen un trabajo escrito, se haga una publicación. Bien, de un buenísimo libro. Ya nos quedan pocos segundos para ir a la pausa y vamos a aprovechar y vamos a hacer el trabajo que hace Picaporte, que es complicado porque no se puede estar en todos lados al mismo tiempo. Le vamos a mandar saludos a Willy Guimarra, que dice que tenía algunos problemitas para la recepción, pero que después no sé si qué es lo que tocó y ahora anda todo bien. A Néstor Antón, que él dice que a eso de las 5:30 de la mañana los despiertan y le dan la noticia. Estaba haciendo la instrucción en la CACOM 7 en Resistencia. Nos manda saludos Javier Hugo Carbonaro, Bruno Mena, que desde Olavarría, Hernán Baume y Hernán Casiani. Se me cayó la conexión a mí también. Silvina Batallanés y no veo qué más, porque se me cayó. Pero ya vamos a restablecer el servicio en cualquier momento. Así que, señor operador, con 16 de atraso se lo entrego. Aquí el silencio no existe. Tus deseos. Tus pensamientos.